frágil imperio de mil visiones. Junto a las azucenas y las naranjas. Y previo al viento de tu llegada. Construyeron el muro y la superficie. Con cada encuentro y con cada origen, las horas más dulces, la mágica impaciencia. Como te fuiste abriendo y a tu salida.